Austin, La Mirage, Luian, Mambo Kings, Pina Records, Flow Factory, La Mirage, BF, Sentimiento, Elegancia y Maldad, coming soon. Mambo Kings 3D, coming soon. La verdadera situación, coming soon. Directamente de la Calma Street, Alcán el Pa, Invicto, de copia, La Mirage, Manica J, dice la Ami. Que este año se cuenta más money cuando salga mutación global de Jenny, Baby Johnny.